Silencias así, no quieres ni llorar ni reír, como si ya fuera el final de todo. Porque ya no quieres ni hablar, ay, dime qué podrás ocultar. Se sabe que estás triste de todo modo. Mejor es confesar cuál es el dolor que torturarse solo. Oye, no quieren decir que ya no tienes cómo salir del recuerdo de un amor que es una condena. Si hoy es día de sollozar, mañana todo puede cambiar en otra compañía y en otra escena. Mejor es confesar cuál es el dolor que silenciarse en pena. Y oye bien, que por eso te digo, saca, saca, sácalo. Saca lo que tienes dentro, que el silencio mata cuando te baratan así. Y escupe, escupe, escúpelo. Escupe lo que tienes dentro, que el silencio mata cuando te baratan. Oye, saca lo que hay en lo más profundo. Escupe lo situación, y por eso saca, saca, sácalo. Saca lo que tienes dentro, que el silencio mata cuando te baratan así. Y escupe, escupe, escúpelo. Escupe lo que tienes dentro, que el silencio mata cuando te baratan. Oye, saca lo que hay en lo más profundo. Escupe lo rencor situación, y por eso